Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. No podéis servir a Dios y al dinero. Y os lo digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si, pues, no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero. Dios ama tanto al hombre que, si el hombre da limosna a los pobres, y aunque sea ese dinero de la limosna mal adquirido, Dios tendrá en cuenta la acción de dar en la hora de su juicio personal. Y muchos se han salvado del infierno por ese dinero injusto que hizo justicia necesitada. No temáis pedir limosna a los sin Dios, para que Dios haga misericordia. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.